que se cae en el jardín de los padres. Busca construir la paz que ha faltado. Paisaje desarmado en el piso se ha quedado. Busca destruir el mal que han causado. Y ahí va. La enciendo así. Se está quemando. Es el instinto. Cansado de ser el mismo, de ser el mismo. Está quemando. Es el instinto.